también lo que le precio es algo que se ha logrado con el trabajo. Y pues hoy estamos aquí para